Hola, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast llamado La Nerdulería. Yo soy Sosser Z y ya estamos en el episodio 33, que pues básicamente lo estamos grabando ya cuando cerramos el mes de septiembre de 2020. Y bueno, pues para iniciar esto vayamos presentando a los acompañantes de costumbre en este podcast, empezando con Paco. Hola, ¿qué tal, muchachos? Muchos saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, Hong Kong. Me da gusto venir hasta a grabar este programa hoy en un día diferente al acostumbrado, pero muy contento de estar por acá. Vamos a hablar de algunas noticias muy importantes, si no es que la noticia del año para la industria de los videojuegos. Y tenemos algunas reseñas, algunos comentarios, ya saben que uno no viene nunca preparado, entonces experiencia como siempre la improvisación. Ahí está, sí, cachamos lo que tenemos. y pues también que se vaya presentando Kike. Saludos a toda la banda nerdulera, ya estamos aquí en su emisión semanal. Una disculpa porque ayer no pude grabar no pudimos grabar por mi culpa, pero no queríamos dejarlo sin episodio esta semana, así que ya estamos aquí listos y preparados para pues comentar con mi hijo Paco lo que sucedió esta semana, que nos sorprendió. Y traemos ahí también notillas extras, el tema ruco. Traemos un buen programa cargado de diversión y espero que lo disfruten. Bienvenidos. Así es, así que ¿qué les parece si empezamos con la noticia que salió antes, la primerita? O sea, la de Microsoft. Ok, a ver, dale Paco, mientras yo aquí produzco, dale. Tengo que compartir y ya sabes. Dale. Pues no recuerdo, querida, creo que fue el martes de esta semana. Fue esta semana, ¿no? Sí. Uh-huh. Lunes o martes, no recuerdo. Muy temprano en la mañana amanecimos con la noticia bomba de que Microsoft pagó 7.5 billones de dólares. Billones, exactamente. Ajá. Que son, bueno, son 7.500 mil millones de dólares en México. Sí, exacto. Para el resto del mundo. Pues, así es. Resultó que Microsoft compró Zenimax. Que Zenimax es un conglomerado de varios estudios. Entre los más importantes que tiene, pues es Zenimax. ID Software, que son los creadores de Doom. También a Bethesda, uh-huh. Que pues son los que tienen las licencias, porque ellos no son los creadores de The Elder Scrolls y de Tango. Fallout. Tango Studios. O sea, compraron y, no, todo. No olvides a mis favoritos, Machine Games, este estudio europeo que hace los Wolfenstein nuevos. Puta. Los Wolfenstein. Uh-huh. Sí, compró así. Dijo Microsoft, no, pues me sobran 7.5 mil millones de dólares, que vamos a comprar estos cabos. Y sí, lo compraron, y todo mundo así de, wow, es una la nota. Nada más con decirles que esta compra es más grande que lo que pagó Walt Disney por Star Wars. Sí, creo que Star exacto. Wars fueron 4 punto y algo, sí, y aquí fueron 7.5. Sí. Entonces, esos güeyes ya tienen para vivir 8 vidas si quiere. A menos de que el sistema económico se vaya a la quiebra y después paguemos con carpetitas de la abuelita o algo así. O como en Fallout con corcholatas de refrescos. Pero por lo pronto, esas personas que vendieron esos estudios ya tienen para 10 generaciones fácilmente. Bueno, es que el dinero no es para una sola persona, digo, son... No, pero se va a repartir, pero, güey, ¿de cuánto te va a tocar? Muchos boards y... Bueno, no creo que te toque un billón, pero sí te toca una lana, como dices, sí te toca una lana. Sí, es un lanón, la neta. Y va a ser un lanón más lo que va a generar Microsoft con ellos. Sí, o bueno, se esperaría eso, pero... Se espera, ¿por qué motivo? Porque ya habían comprado un juego, que seguramente nadie conoce, se llama Minecraft. Y Minecraft, al güey que se lo vendieron, que es el Notch, que dijo, ¿sí? Ay, ¿qué hago con mi dinero? Se compró una casa. Y es infeliz, creo, el güey. Así que porque ya no sabe qué pedo, ya no sabe qué hacer en su vida. Pero Microsoft le ha dado un tratamiento triple A Minecraft. Sí, Lo ha aventado a PlayStation, a Switch, obviamente ya era de PC. Uh-huh. Está haciendo spin-offs con Dungeons. Y se espera que les den el mismo tratamiento. Y no, ahora, y deja tú, y la serie que sacaron acá en Netflix también, que esta cosa interactiva rara. Que está la de la historia, ¿no? Están haciendo, y los monitos y todo lo que hay, ¿no? No, juguetes, Minecraft es una impresora de varo. Sí. Y va a ser para lo que sigue, para los morros. Minecraft es así, wow, es el juego. Y mientras Microsoft lo siga tratando así, con el crossplay y todo eso, mucha gente, es que ¿por qué no hay crossplay? Minecraft ya lo tenía. Entonces ahí esa parte está chida. Y uh-huh. Se espera que le den el mismo tratamiento, en este caso a The Elder Scrolls y a Fallout, a Doom. Doom, yo creo que es Yo creo que a pesar de que estas dos marcas que son The Elder Scrolls y Fallout son muy grandes y no me malinterpreten, TES está en el top 20 de los juegos más vendidos en Norteamérica de toda la historia. O sea, aparte Skyrim ya hasta lo corre tu calculadora. Seguramente hay una calculadora edition porque sale en Alexa, salió en VR, salió en PlayStation 3, que no Está se como puede el jugar. chiste del chiste este de que el cuate quiso correr Doom en una prueba de embarazo, que bueno, ya dijeron que no es real, pero o sea, también Pero está ese chiste que seguramente corres sí. tú. Ajá. No, no, no, no, Skyrim corre en todo. Y seguramente va a estar también para PlayStation 5, Xbox One Series X. Y fíjate que esperamos que el Quality Assurance mejore muchísimo, porque saben que cuando sale un juego de estos, sale súper bugueado. Pero a lo que iba con esto de que es muy grande TES y Fallout, pero yo creo que Doom es lo que le va a dejar mucho dinero a Microsoft. Y ahora quiero que lo comentemos. Microsoft tiene Game Pass. Los juegos no creo que sean exclusivos, porque Microsoft tiene que No. pagar ese Ajá. varo que gastó. Entonces, si yo nada más digo, ay, son para mi consola nada más tengo 15 millones de usuarios, pues ese juego nada más va a ir a Game Pass, ¿estás de acuerdo? Ajá. Ahora, ¿qué va a hacer Microsoft? No, pues mira, Sony, tú quieres el Elder Scrolls, ¿no? Va, va, te lo dejo. Nada más vas a venderlo a 70 dolaritos. Y sabes que de ahí, pues una lana es como todo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que va a hacer Microsoft. Va a hacer que sus juegos estén en todas las plataformas. Pero, ¿quieres jugarlo día uno por un costo súper económico? Game Está en Pass. Game Pass. Ajá. Exactamente. O Y la sea, de gente va a decir, lanzamiento va a estar en la plataforma, pero lo puedes en la jugar que en tu quieran, va a Play. estar en la Sí. que quieran, menos en Sí. Nintendo Switch porque no lo va a correr. Pero hablando de PC y PlayStation, va a estar día uno. Pero, Pero ajá. te va a costar 70 dólares. Ajá. Ahí así va a decir la gente, ay, güey, pues Mejor me voy con sí, Xbox. Sí, mejor me voy con exacto. Xbox y pago 10 dolaritos al mes Y tengo y mis me sale día jueguitos. uno. Ajá, porque estaba viendo que Microsoft Game Pass tiene 15 millones de usuarios. Por 10 dólares son 150 millones mensuales. O sea, nada más así para el gasto, güey. Bueno, digo, hay que descontar realmente la Ah, operación, ¿no? O sea, los servidores y eso. sí. Pero sí te entiendo tu punto. O sea, entiendo tu Pero ¿con punto. cuánto Es lo crees que que tiene paguen los ahorita. servidores? No, o sea, no le ¿Unos 10 calculemos. Es lo que millones? tiene ahorita. Con esta Ajá. adquisición, ¿cuántos más nos vamos a ir para allá? Y No, digo, nos vamos hombre, porque yo sí voy a comprar Game Pass los fans de Bethesda para son muy PC. fieles. Son esos güeyes que defienden Fallout 76. Eso es indefendible, No, pero sí. Fallout 76 es un gran juego y todo. No mames, neta. Entonces, imagínate esos clavados. Diciendo, no, güey, pues me voy para allá, güey. Wolfenstein. Este juego este de, te digo, The Elder Scrolls, Fallout. Tienen muchísimos No, juegos, y güey. juegos que ya Doom. no están haciendo, como Quake, por ejemplo, y pues es, ya ves, Ah, pero en cualquier momento lo la cosa esta sacan. que hicieron para PC, el Quake, ¿cómo se llama este Quake? Que era competitivo, que no funcionó realmente. O sea, ¿quién no garantiza que van a Quake, hacer un Quake Quake nuevo? Champions, ¿no? O sí, ándale, esa madre. Y hay muchos fieles también a esa madre, pues no existe la QuakeCon. Bueno, Exactamente. entonces yo creo que sí le va a ir bien a todo esto, ¿no? Como que era, si era, si yo sí lo veo, sí veo estos estudios con Microsoft. Y aparte, acuérdate que Microsoft, digo, cuando tienes tus propios estudios, pues les das algo que no les das a los estudios de fuera, ¿no? O sea, herramientas Sí, especiales o alguna tienes ciertos preferencia privilegios. para que puedan sacarle más provecho al hardware. Entonces, pues no sé, yo espero mejores cosas para la industria gracias a esta adquisición. Me gusta, me gusta. Pues tenemos que esperar. Digo, Microsoft el año pasado, bueno, hace algunos años estuvo comprando muchos estudios. Quiero ver si de repente no sale la noticia de empleados de Obsidian se pelean contra los de Bethesda por... No, no, son muy independientes. Y aparte, pero también no sé, también el hecho de que compren, porque ya ves que también mucho que van a hacer lo que le hicieron a Rare y no sé qué. Güey, cuando Microsoft compró Rare no era ni la mitad del Rare que todo mundo amamos y queremos. O sea, Y nos están recordemos chingando, que pues también ahí se quedan. Microsoft no sabía mucho de ese pedo. Dijo, a ver, Sí. si compro Rare, el juego de los changos es mío. Ya cuando había firmado, dijo, no, Sí. chavo, no, son de Nintendo. Y supiste Eso nada que más no los Nintendo prestaron. regaló así de que, güey, no me importa, quédatelos. Regaló Banjo-Kazooie y ¿cuál es la otra IP? Ay, no me acuerdo. Y Killer Instinct. Y Killer Instinct. Te lo regalo. Banjo-Kazooie, no, pues no. Tuvo su momento en la época de los 90, 2000. Sí, pero para que Nintendo regale una IP, pues sí está cabrón. Pero bueno. Bueno, pero no era de él también esa. O sea, bueno. El sí, punto pues es. Así las cosas. El punto es que siento que fue un notición, como dice Paco. Sí veo estos estudios muy, muy del lado de Microsoft. Y sí siento que sí les va a ayudar. Va a ser algo bueno para todos. Yo que soy fan de estos grupos, a ver si Wolfenstein y sobre todo Doom, Quake y esas cosas. Pero también siento que es las cosas que le estuvimos gritando a Microsoft la generación anterior, de que güey, saca juegos, no hay nada. O sea, compré mi chingadera por jugar Gears y me escupió en la cara, por jugar Halo me volvió a escupir en la cara. Pero parece que escuchó nuestras plegarias y bueno. Ah, también acuerde que esta semana hubo Tokyo Game Show y pues estuvo anunciando muchas cosas interesantes para... Estuvo anunciando juegos de Sega, ya está el run de que iban a comprar Sega, bueno, no lo compraron, pero van a estar publicando juegos japoneses, entonces pues como que sí se está armando de contenido de todo lo que no tuvo la generación anterior, entendió que le faltó y pues se está poniendo las pilas. También intentaron mucho con 360, güey, ¿recuerdas de cuando contrataron a Hironobu Sakaguchi para que hiciera juegos? Hizo Blue Dragon, hizo los Odyssey, y el 360 quiso entrar a Japón, pero siempre se le ha negado eso. Si con esta generación Microsoft y el Game Pass logran penetrar a Japón, agárrense, güey, Microsoft. Una de esas va y compra Sony. No compras Sony, no, o sea, no. Acuérdate, los japoneses son muy de sus cosas, ¿no? Sí, yo lo sé, pero pues si llegan así con carretas de dinero, güey. Ah, no. Pero no creo, no sería saludable que compraran a tu competencia, no sería muy saludable hacer no, eso. No, y además es demasiado grande Sony. Nah, la verdad. Grande. Ay, no solo son los videojuegos, no solo son los videojuegos, es toda la rama de tecnología, la de medios. Sony vive por el PlayStation. Sí, en gran medida actualmente, pero la verdad es que abarca demasiado Sony como para que tan fácilmente lo compre. Si Sony dejara de hacer chingaderas con sus teléfonos horribles, yo creo que le iría mejor, güey. Ya no hace teléfonos, creo. Vendió su marca Bayo. No, sigue siendo teléfonos todavía. Pero ahí está la nota. Vamos a esperar. Va a tardar algunos años en ver fructificación de esta compra. Puede tardar tanto, Paco. Todo esto tiene que salir al otro año. O sea, el otro año tenemos que ver todo. Estaban creando contenido nuevo para Doom. Ya dijeron que iban a sacar el próximo mes. El Doom Eternal va a estar en el Game Pass. En Game Pass, sí. Sí. Entonces están creando contenido nuevo. Entonces, pues no sé. Se espera, hay muchas cosas que se espera. Ah, otra, ya para acabar esto. ¿Ustedes conocen a John Carmack? Por su pollo. Claro, ese güey es el creador de Doom con este Romero. Sí. Y el güey dijo que muy probablemente, si le parece correcto, regresaría a programar juegos. Exactamente, este señor es don programación. Todo lo que se ve actualmente, muchas cosas las inventó ese señor en cuestión de efectos de luz y todo eso era lo que él hacía, la programación visual. Y como ya se hizo rico, se puso a en un club de ¿cómo se llama? De mandar cohetes a la luna, ¿cómo se llama? Este tiene un nombre esta cosa. Pues les gustan los cohetes y el espacio y esas madres, ¿no? Y como tiene dinero, pues puede darse ese hobby, ¿no? Aeroespacial se llama el hobby. ¿Y cuál es tu hobby? No, pues colecciono monas chinas. ¿Y tú? Ay, pues mando cohetes al espacio. Entonces sí dijo que sí. O sea, sí lo ve como Microsoft y a lo mejor sí podría salir del retiro, pero bueno. Nomás ahí para terminar, esta semana estuvo el Tokyo Game Show y Microsoft estuvo haciendo anuncios. Balan, no me voy a meter en así en fondo, pueden checarlo, es Balan Wonderful. ¿Conocen Samurai Spirits? O de este lado del charco es el Samurai Showdown. Ajá, que va a estar de lanzamiento optimizado para el Xbox Series X y S. pues eso prometieron, bueno, Capcom habló de su nuevo Resident Evil, el Pragmata este del astronauta, anunciaron un Puyo Puyo Tetris, que es de Sega, hablando de Sega, Tetris Effect, una cosa que se llama Bright Memory, super japonés, pero es, o sea, está raro porque es como un FPS, pero japonés, raro, me gustó, me llamó la atención. Anunciaron un R-Type para el Xbox, ¿tú crees? R-Type. Y un RPG japonés se llama The Legend of Ride, no sé qué raro. Está muy, muy como Paper Mario en la onda, pero ambientado en todo japonés. Entonces, yo siento que se está poniendo las pilas y quiere empezar a pegar también de aquel lado. Porque, pero bueno. Incluso anunciaron el costo de la consola, pero no, aquí lo tenía el dato en yenes. 49.980 yenes la X y 29.980 yenes la S. Entonces, pues va por todo Microsoft, esperemos que no defraude. Y hasta aquí. ¿Algo que quieres decir tú, Sorcerer? Porque Paco y yo dijimos casi todo, estamos muy emocionados. Una aclaración, el Tokyo Game Show, cuando estamos haciendo este podcast, todavía no termina. Ah, ok. Sí, es hasta el 27. Ok, empezó. ¿Cuándo empezó? ¿24? El miércoles y 23. 23. Bueno, es que para nosotros es. Bueno, no sé. Está bien. 23. Sí, entonces, o sea, todo el fin de semana. Ok, entonces seguramente la próxima semana vamos a tener más noticias de esto. Okay. Y ya, vamos a acabar de hablar de Microsoft. Vas muy bien, Microsoft, no la cagues, por favor. Siempre puede pasar. Puede pasar, ¿no? No le tengo tanta fe para el mercado japonés. No, pues. Está difícil, siempre sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, es pero... que tiene muy su gusto. Y también consumen mucho local. Uh-huh. Pero bueno, okay. Pasemos a lo brincando siguiente. Brincando noticia. Ajá. También de servicios. A ver, ándale, Amazon, esta me interesa. Amazon, sí, que es la compañía distribuidora de productos más grande del mundo. Ya toda la gente compra hasta el mandado por Amazon, yo incluido. ¿Qué crees? ¿Compras el mandado? No, pues el desodorante, el jabón, esas cosas. Productos de limpieza. Sí, te los traen luego. Es bueno. Pero pues ya todo el mundo conoce Amazon, ¿no? Creo que la gente que escucha este podcast pues los conoce. ¿Y qué creen? Que en la semana anunciaron un servicio de streaming que se llama Luna. Es un servicio de streaming de videojuegos. Uh-huh. Exacto. Que va a funcionar en dispositivos como el Fire TV, que es obviamente propietario de Amazon, en PC y Mac, también va a funcionar en iOS, y en Android está por definirse. Es un programa piloto o Early Access, como ellos le dicen, que va a estar en Estados Unidos de momento. Sí, o seguramente, sea, va a estar ahorita de prueba. Sí, seguramente conforme avancen los meses vamos a poder adquirir, o bueno, van a anunciar qué países van a estar dentro del programa. Seguramente México va a estar dentro. Obviamente te va a pedir ciertas como especificaciones técnicas para que lo puedas correr, porque es tu internet de 20 megas no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, y 20 estás hablando un chorro, ¿eh? No todo, oye, pero bueno. De hecho, hablando de las de la cuestión técnica, como dijiste, streaming, o sea, va a estar funcionando como el Google Stadia y esos, pero Yo diría, se va a parecer, porque Stadia funcionando no es viable. No, era lo que iba a decir. Stadia funcionando, no. Déjame terminar. En sí, lo que están mostrando de especificaciones técnicas, este sistema está bastante optimizado y no va a requerir tanto ancho de banda para funcionar. O sea, dicen que una velocidad óptima para que funcione este servicio sería ahí por ahí que tengas un internet de 36, por ahí manejaban esa velocidad de conexión, 36 megabits. O sea que sería lo aceptable para que funcione bien. Bueno, pero eso es lo que usted dice, por eso está en prueba, hay que esperar. Esto está bien hecho, no fue como Google de ya salió el nuevo sistema, pruébenlo, el nuevo software, el nuevo servicio. Ellos están haciendo pruebas antes de lanzarlo. Y fíjate, te voy a contar rápidamente los juegos que puede tener el servicio. Resident Evil 7, Biohazard, está Control, que es lo que te falta para no ser tan loca, Sorcerer. ¡Ay, el perrito, espérense! Está Panzer Dragoon, el remake, A Plague Tale Innocence and The Surge 2, Yooka-Laylee, Iconoclast, Grit, Apsu, Brothers, A Tale of Two Sons, y obviamente un catálogo de más de 100 juegos seguramente. Y algo que me llama mucho la atención ahorita, que yo lo estoy intentando, que tiene integración directa con Twitch. Eso es muy interesante. Sí, porque recordemos que Twitch le pertenece precisamente a Amazon. Uh-huh. Exactamente. Y pues el servicio va a costar $6. Pero ese es Early Access, o sea, ese es como... Ajá. Uh-huh. Pero va a costar $6 el servicio mensual. El servicio nada más. Ajá. Y el Control te lo van a vender por $49. $56 para tu primer mes. Y el Control literal es un Control de Xbox One, porque esto trae el botón de share y todo, pero trae así, obviamente le ponen otros nombres, pero es igualito, X, todos los botones igual. Le dijeron a Microsoft, oye, préstame tu Control y te doy una lana seguramente, pero es igualito. Ese, o también lo veo un poco como el Control Pro de Nintendo. No. Para el caso no. Es lo mismo. Ajá, es igual, es el mismo modelo. Sí. Nintendo se robó ese diseño. Pero ahí está la opción, si lo quieren probar. Pero, y aparte hay que especificar que con los otros de streaming usabas un control típico Bluetooth. Este control incluye la circuitería para conexión Wi-Fi. El de Google también era Wi-Fi. Ah, bueno. Y pues directamente va a estar conectado al Wi-Fi. Entonces, ajá, independientemente de dónde estés, vas a poder ir cambiar de dispositivo fácilmente. Sí, porque pues el famoso lag de, ¿cómo le dicen ustedes los del Fighting Scene? El input lag. Esa madre. Eso, sí. Exactamente. La latencia cuando le picas al botón. ¿Por qué? Porque por eso tiene que estar conectado a tu internet directamente el control, no a una consola para. Porque no hay, pues. Entonces, ajá, exactamente. En teoría, güey, con mi internet nuevo, sí lo podré correr sin pedos. ¿Cuál es tu internet nuevo, a ver? De 150 megas. ¿Tienes ya 150 ¿De megas? ¿De Telmex? Sí, ándale, muy bien. Fibra. Bueno, pero de Telmex. ¿Qué tienes contra Telmex? Yo tengo aquí. ¿Y si me lo da? ¿Sí me los da? O sea, me he conectado el PlayStation y obviamente cuando alguien lo usa, pues también baja un poquito. Pero he estado entre 140, güey. Bueno, de bajada, faltará de ver de subida. Ah, de tener unos como en 20, 30 o 30. Algo así. Sí. Entonces, perfecto, funciona para mí. Oye, y aparte, ay, hasta se me fue la onda de que era lo que iba de, de que ya ven que los otros servicios, el de Microsoft y el de Google han tenido broncas con venderse en los, era Epic el que tuvo broncas para venderse por celulares, o sea, para Android y para iOS, por aquello de que les quitan un buen de lana, de que les cobran el 30% por... Sí, sí, por las correr. Políticas de sus markets, sí. De sus respectivos marketplaces. Entonces estos le dieron la vuelta, ya que lo que van a hacer es que lo están ofreciendo para que corra en un navegador, en un browser. Entonces, en sí, no es una app como tal, sino va a ser una... Un link, sí, una dirección web. Sí, ándale, un sitio web en el que vas a estar conectado y vas a estar corriendo. Entonces, lo que vas a estar haciendo es usar un navegador para correr esta cosa. Entonces, por ese lado se quitaron esa bronca. Pues, no sé, yo soy muy escéptico porque ya estoy viejo. Yo necesito una consola, una computadora, pero o sea, entiendo a lo que va y creo que en su momento tampoco creía en Netflix ni en los videos de YouTube. Dije, ay, las conexiones no dan. Y bueno, pues el tiempo me ha demostrado que está muy mal. Entonces, esperemos que esto, pues la verdad, funcione. O sea, si la tendencia lo están intentando que sea por allá, bueno, pues hay mercado para todos. Y la verdad es que gente que no sea, o sea, no es para nosotros, que sí somos muy, no quiero decir gamers, pero que, pues, que tenemos toda la vida jugando, pues. O sea, no creo que sea para nosotros, sino más bien para los casuales. Expertos en videojuegos. Uy, sí. Sobre todo. Oye, no, sí, soy bien manco. Oye, no, y aparte, la crítica que yo le podría hacer es, como es streaming, dependes completamente de una conexión web. Sí. Sí, o sea, pero la crítica yo creo que tendría que ver cuando ya la tengamos. No, pero, o sea, pero lo que me refiero es que si en algún momento falla tu conexión de internet, ya no tienes acceso, ya no puedes jugar. Y en cambio, es que en este, con consolas o con incluso con juegos que tienes instalados en tu PC, sí, puedes correrlo, sí, sin necesidad de estar conectado. Totalmente, yo opino igual que tú. O sea, yo te digo, yo no le entraría a esto, pero acabo también de decir, esto no es para mí o para nosotros. Yo siento que es para alguien que no se quiere gastar. O sea, güey, si jugar videojuegos te va a costar $50 con los 14,000 pesos que te va a costar pinche PlayStation 5, o ya dijimos los 20,000+ comprar una PC. O sea, güey, si no soy tan fan y no le dedico tanto, pues sí podría comprar un control de 1,000 pesos y pagar, no sé cuánto vaya a costar en México, pero no sé, $150 al mes. Pero en México, no sé cuánto vaya a ser, 150 pesos. Bueno, ponle, por decir algo. Ponle 6 por 25. A ver. 5 por 5 son 125. 150, sí, le atiné, 150. Ajá. Mira, o sea, vamos a pensar que el servicio funciona. Y te dice Amazon, tu año de Prime cuesta $800, pero te vamos a incluir el servicio de Luna. Nada más te vamos a dejar 3-4 mensualidades de 1,200 para que pagues el control. Sí. Y tu servicio y tu paquete de 800 que ya incluía todo, Prime, Twitch Prime, la Amazon Video, la música, va a costarte no 800, te va a costar 1,000. Pero ya va a incluir esta 1,000 anual. ¿Cómo ves? ¿Te late o no te late? Oh, sí. Obviamente descontándote tu controlito. Sí, fíjate, sí, que yo también podría ver si lo compro. Y Amazon no creo que no lo arme en paquete. Sí, sería, exacto. O sea, pero no sé, o sea, para ese público en general creo que está bien. No siento que nosotros, y también por eso la oferta de juegos no creo que sea tan, o sea, veo, ya dijeron Resident Evil 7, pero no sé, o sea. Ay, hablando de Resident Evil 7. Capcom es Resident Evil Ixtapaluca. Ahí está el pinche, el 9, güey. Ahí está el 9, güey. Ahí está, güey. Ahí está el 9, güey. Palito y la X, Ixtapaluca. A huevo, güey. Ahora háselo saber, güey, para ver si lo quieren hacer. Nah, mañana le mando un pinche tweet a Capcom. Capcom, ahí está, Resident Evil Ixtapaluca. Ya no, wey, te la quiebres. Y si quieres el 10 de una vez, Xochimilco, perro. Así, para que vayas así acá en una pinche chalupa, güey, y te salga el sombrero. ¡Ah! Toma, estaría perrísimo, güey. Bueno, pues no sé, siento que todos esos productos son para primer mundo, pero igual espero equivocarme y que cada vez lleguen más juegos a todo y sean más económico poder jugar. Como todo, hay que darle tiempo, güey. Sí, sí, hay que esperar. Digo, ¿sí? ¿Viste que Ubisoft también va a tener su propio canal dentro de Luna? Ay, no le hagan caso a Ubisoft. Va, pero te va a dar igual, Unlimited Hours of Play, los DLCs, también van a streamear a 1080. Yo no hubiera usado Ubisoft como buena propaganda, güey. Pues no sé, pero lo viene anunciando. También recordemos que Ubisoft también va. Ah, no, Ubisoft no. EA va a tener sus. Es que tienen que aliarse. Porque EA va a tener su contenido con Microsoft, güey. Entonces, bueno. No sé. Bueno. Por cierto, saludos a Daven X, que está en el chat. Saludos, Avencio, saludos. Te manda saludos, Paco. Dice que algo come. Sí, ya sé que le gusta comer. Bueno, muy bien, entonces carpetazo, este tema estuvo bueno, yo pensé que no iba a dar rola tanto, pero excelente, Luna. ¿Qué más traemos en la chistera? A ver, saca las canicas, o sea, ¿qué más? Pues ¿quieres que ya hacemos la reseña o quieres de qué quieres hablar? Sí, yo creo que ya vamos a nuestras recomendaciones, reseñas, antes del tema. Déjame poner un bonito video. Bueno, voy diciendo primero, a ver, Pues esta semana que estamos transmitiendo, estamos grabando esto, pues ya está cerrando la temporada de verano de 2020 de anime. Entonces ya muchas series están terminando, están cerrando. Y ahí ya anunciaron dos series que son que resultaron ser muy populares y que van a hacerle secuela, o sea, nueva temporada. Y la verdad, ¿qué series? Bueno, voy a dar mi opinión. Es la de Rent a Girlfriend, ya anunciaron segunda temporada, y la de Usagi-chan wa Sobitai. Ahora mi opinión, la de Rent a Girlfriend, pues sí, mucha gente, híjole, se hypeó con esa serie, se clavó mucho. No sé si por el fanservice de las chicas, que están muy bien dibujadas, eso sí, no lo niego. Aunque el personaje es el peor imbécil, inútil, de todas las series que he visto. Y creo que por eso, y porque a final de cuentas es un harem jerénico. Pero bueno, el chiste es que van a segunda temporada. Y pues me sorprende porque digo, no lo merece esa serie. Ahora bien, aunque sí dejaron cabos sueltos con la historia, no cerró bien la historia. Y la de Usagi-chan, pues esa se me hizo decente la historia, se me hizo buena comedia. Pero la verdad no ofrecía mucho. En términos de historia, como que siento que se estanca. Es la mona bubona de la camiseta esa. Uh-huh. O sea, fue divertida la serie, pero se estancaba mucho la historia. No sabían luego qué más contar con lo que tenían de premisa de la historia. Y entonces, pues siento como que ya no, o sea, como que quemaron ya la fórmula. Siento que ya no van a tener muchas ideas de dónde sacar para hacer una segunda temporada. Entonces no siento como que hubiera la necesidad de que hicieran segunda temporada, porque no creo que les vaya a salir tan bien. ¿De qué era esta serie? Era una comedia romántica de un tipo, pues que le gustaba andar solo en la estudiante de universidad, que pues se encuentra ahí con una chica a la que conocía en preparatoria en el club de natación, y que pues siempre lo anda molestando, y pues tiene la característica esta chica, apellida Usagi, que pues tiene un físico bastante característico, bajita y unas boobies muy grandes. Pero pues más que nada era la comedia de que al tipo le jugaba bromas o se burlaba de él, y pues siempre andaba jalando con él para todos lados, que no, que ahora vamos al cine, que quién sabe qué, y no es mucho las situaciones que se daban entre ellos dos al ir a diferentes lugares o hacer diferentes actividades. Me esperaría uno más fanservice, pero la verdad es que no tiene tanto fanservice. Es nada más situaciones ahí medio sugestivas, a lo mejor, que se llegaron a dar en uno o dos episodios. No me la vendiste. Sí, entonces, se acabaron estos en esta temporada y les van a renovar. Es lo que estás diciendo. Exactamente. Entonces, pues, como que no fueron las, yo siento que no fueron las mejores opciones para series que le dieran continuación. Pero el rating habla, Sorcerer, seguramente es por rating. Sí, y los monos comprando las monitas chinas de esta mona bubona, ¿no? Me imagino. Pues sí. Las figuras esas, que las boobies sí son suavecitas de silicón. Ah, ok. Las figuras esas super caras. Sí, pues bueno, ok. Entonces, Sostres dice, las van a renovar, no vale la pena. Ahí platíquenos, deje el comentario y díganos qué opinan sobre esto. Muy bien, ¿qué más, Sostres? Comenta el tuyo y yo meto el siguiente. Bueno, quiero primero voy a poner un bonito video de Battletoads. Espérame, déjame no regarla aquí. Para comentar que retomé el juego de los Battletoads, que resulta que a mi Pokémon, a mi hijo, pues le gustó esa madre, güey. Entonces un día me vio jugando y dijo, quiero jugar contigo, el de las ranas. Me decía, vamos a jugar el de las ranas. Y la verdad es que el juego está difícil para él. Digo, va a cumplir 3 años dentro de una semana y media. Pero no me acordaba que el juego, y ya ves que yo no me gustó los gráficos. Dije, ay, ay, bueno, lo puse en la dificultad más bajita. Y güey, llevamos más de la mitad jugando esa madre. Y ya le puse atención ahora sí a la historia. Y cada vez que lo juego me gusta más el pinche juego. Órale. Entonces, resulta que el primer nivel, las ranas están peleando ahí, que como normal las conoces, ¿no? Contra unos monos raros. Y llegan con el jefe final y lo vencen muy rápido. Y dice, oh, sí, ahora vamos a tener ¿cómo? Una ceremonia de victoria instantánea, gratificante instantánea. Y total, como si fueran famosas en el mundo. Y las reciben con alfombra roja. Y luego al final se van volando. Ahí hicieron como que películas. Y está el Monte Rushmore, pero con la imagen de las ranas. Y luego se van volando como Superman. Y dice, somos las mejores. Y corte A, sale un marciano que dice, mira, aquí hay unas pinches ranas. Que no se preocupen, las vamos a sacar de ahí. Y como que se corta todo. Y resulta que estos últimos 25 años que no hubo Battletoads estuvieron encerradas en un búnker, viviendo en una realidad simulada. Entonces, esa es la excusa que dan de que por qué no hubo juegos y cuánto. Entonces, ¿qué van a hacer ahora con su vida? Y pues se ponen a buscar trabajo y ahí meten juegos tipo como Quick Time Events, donde Pimple es un masajista y Rash pone sellos y para alguien famoso y si tiene que arreglar las computadoras. Y luego ya te ponen el nivel de las motos, pero perspectiva viendo hacia enfrente. Y meten chistes ahí. Y total que van y buscan a la Dark Queen, que ahora es buena, güey, y les ayuda. Y salen Órale. unos marcianos y unas series superiores de inteligencia que son los que están haciendo el desmadre, son los malos aquí. Y le ayudan a un pinche marciano. Entonces, la historia se va uniendo más y más y más loca. Van a un parque de diversiones solo. Ahí pelean, meten juegos tipo. O sea, son los niveles beat 'em up y luego meten con un puzzle que, gracias a Dios, tienen la opción de que tienen que hackear una computadora con una especie de puzzle. Y gracias a Dios, ahí la parte de que nomás le picas un botón y se pone en auto y ya no tienes que hacer nada. Que yo odio eso. O acomodar como que unos circuitos donde pasa una chispa. Entonces, como que meten la parte de acción y le meten tantito puzzle. La parte de acción y otro puzzle. Entonces, como que. Sí le pensaron, y luego cambia el juego y juegan piedra, papel o tijera, pero versión Battletoads, y luego juegan te persiguen unos marcianos y tienes que ir escapando en un como ¿cómo se llama esto? Como una avalancha, pero le tienes que picar a ciertos botones porque va sobre la avalancha. Es un vato, es un marciano, güey. Entonces, el marciano se adapta a la parte que vas resbalándote. Entonces, por ejemplo, te resbalas sobre hielo y tienes que picarle un botón, te resbala sobre esponja y otro botón, y te resbala sobre alfombra y tienes que picarle otro botón. Si no le picas el botón correcto, se cae y te van persiguiendo más marcianos. Entonces, el juego se puso muy loco y lo raro es que lo estoy disfrutando. Hay una parte donde se corta la acción para ponerte un shooter y manejas la nave, güey. Y como este juego está pensado como para ser cooperativo local, si lo juegan de tres. La nave, la misma nave la manejan las tres personas que estén jugando. O sea, uno mueve la nave de un lado, otro de otro y otro el cañón. Entonces es todo un desmadre pasar ese nivel. También metieron un nivel de plataformers, que es donde voy. No puedes golpear nada ni nadie. Simplemente es solo una rana y un otro marciano que te encuentras. Son puros marcianos. Y tienes que ir pasando como este camino de plataformas, pero tiene como laberinto y tienes que mover unas piezas para seguir avanzando y cosas así. Entonces, la verdad es que el juego sí le pensaron y ¿cómo se dice? Pensando lo mejor, mi reseña que había dado la vez pasada es como que estaba muy engañada, pero ahora que ya le puse bien la atención, estoy disfrutando los chistes, lo estoy jugando con mi hijo, entonces como que, pues sí, sí tiene cosas interesantes. Los combos que puede hacer se ponen bien, bien, bien locos. Y bueno, en general la verdad es que si no lo han jugado, revísenlo. Yo me retracto todo lo que dije anteriormente. Lo estoy disfrutando y bueno, sobre todo por mi hijo. Y entiendo por qué, ahora entiendo por qué los gráficos así y esas cosas, como que sí, es totalmente para las nuevas generaciones. Y ya, chéquenlo, está barato en Steam, está en Xbox. Jueguenlo y no se van a arrepentir, está chido. Porque no nomás son la parte beat'em up, les dije, ya tiene disparos, tiene puzzles, tiene plataformas, tiene de naves, de motos, tiene, o sea, tiene de todo el juego. Entonces, lo pueden disfrutar. Y la verdad es que el juego está difícil. Pero si le bajas la dificultad, que es como lo estoy jugando con mi hijo, estaba encantado él. Y me voy a hacer tren, papá. Me dice, porque Pinball cuando hace un ataque se convierte. Ya ves, ¿no? Las Battletoads como son, ¿no? Retoman esa parte de que se metamorfosean en cosas. Y el pinball tiene unos golpes bien locos. Como momia, saca un sarcófago, picos, un tren. No sé. La verdad es que lo estoy disfrutando. Entonces, ya para finalizar, jueguen Battletoads y nos platican qué tal. Y ya. ¿Alguna duda o algo quieran preguntarme del juego? No. No es para ti, Paco. No, pero pues no tengo cosa para jugarlo ahorita, güey. Pero pues es un parece que es un buen beat 'em up. Entonces hay que darle una oportunidad. Tal vez si te hizo cambiar de opinión, quiere decir que algo bueno está. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, entonces vas, Sorcerer. ¿Qué otra cosa traemos aquí en la? Bueno, pues. Con esto mismo de que ya está terminando la temporada actual de series de anime, pues ya están presentando ya lo que van a ser las series que van a empezar la siguiente semana. Y hubo dos series que sacaron un preview, un episodio, el primer episodio por adelantado lo streamearon. Entonces ya pudimos ver de qué van estas dos series. La primera serie es prácticamente un isekai genérico, Kuma Kuma Kuma Bear, que sería como oso oso oso bear. Para los que no somos versados, puedes explicar nuevamente qué es un isekai. ¿No es este tipo fantástico y así? Es de estas series donde el tipo o la tipa un mundo fantástico. Lo mandan a otro mundo. Mundo fantástico, bajo otra personalidad y con algunas habilidades especiales. Por lo regular, muchas de estas series tienen pues la característica y un poco el defecto de que los protagonistas los convierten en tipos overpowered, o sea, les dan habilidades que les ganan a todos. Y pues sí, o sea, como que ya tienen la vida arreglada casi casi cuando toman su nueva identidad. Y pues resulta que esta de Kuma Kuma Kuma Bear es prácticamente esto. Es una chica que entra a un juego de realidad virtual, un MMO, donde pues es el clásico juego de fantasía con hechizos, caballeros y todo eso. Pero ella tiene la característica de que dentro del juego usa un traje de oso y como que es una fanática de los osos porque tiene osos de ayudantes, de criaturas que invoca, tiene guantecitos de oso y o sea todo de ella hasta ¿Cómo, sus... ¿Cómo se llama este? ¿Me dijiste? Kuma Kuma Kuma Bear. Y y hasta sus poderes especiales, sus magias y demás. Pues se ve muy cute. Sí, está basado. ¿En serio estás viendo eso? Ahorita, te digo, fue un preview. Lo sacaron nada más como de prueba. Y nada más como que diciendo mis impresiones del primer episodio. Que sacaron por adelantado. Se ve que es de acción más bien. ¿Qué? O sea, sí. Sí, o sea, la chica precisamente... Güey, trae una pijama de un oso, güey. Sí, sí, pero, o sea, esa es precisamente, creo que la característica que llama la atención porque, pues, por esto mismo la subestiman, la... Pues sí, o sea, piensan que, ay, esta tipa, no es fuerte o no es buena en el juego o algo así por estar todo el tiempo vestida de oso. Pero entra y en el primer episodio simplemente le parte la mandarina a una serpiente gigante que está asolando un pueblo, ella solita. Y que se supone que es un monstruo que nada más pueden derrotar aventureros de cierto nivel muy alto. Entonces, y aparte vemos también a esta chica cómo es en la realidad, que es prácticamente es una estudiante de, creo que de preparatoria, pero la tipa es muy inteligente, entonces no necesita ir a clases, y creo que hizo un negocio y gana un chorro de lana, y o sea, tiene la vida arreglada, esa mona. Entonces como que te quedas, pues, ¿cuál es el atractivo si ya todo lo tiene resuelto y dentro del juego pues es una chica overpower? Pero bueno, es lo curioso de ver una chica disfrazada de oso, a la que subestiman y que dentro del juego es, pues a ver qué tipo de aventuras meten, pero pues por el momento se me parece un isekai muy genérico. Ok. Y la otra, que esta sí la recomiendo mucho, me gustó mucho, es el primer episodio que pusieron, se llama Jujutsu Katsen. Jujutsu Katsen. Esta está curiosa. Es una historia donde Kaizen. Ajá, Kaizen. Ok. Es uno que tiene como una boca en la mano. No sé qué imaginas. Bueno, salen unos dientes en la mano, en la palma de la mano de alguien. No. Bueno, menos en la imagen que yo veo, no, pero. Pero bueno. Jujutsu Kaisen le puso. Bueno, ¿y luego? El chiste es que es un tipo que que es muy atlético, que destaca en todos los. En todos los deportes. De hecho, el entrenador de atletismo de la escuela pues anda atrás de él, pues porque él es muy bueno y rompe muchas marcas, entonces quiere que compita para la escuela, para el equipo de la escuela. Al parecer su habilidad, sí, es esa imagen que pusiste. ¿Ves? Trae una boca en la mano, ¿ok? Al parecer, pues pues como no le interesa mucho esto del atletismo y todo eso, termina uniéndose al club de ocultismo. Que es existe un club de ocultismo, no manches. Sí, entonces pues posiblemente porque le resulta divertido y le agrada la convivencia con los dos chicos que están en este club. Pero resulta que este club se les ocurre quitar un objeto como que sagrado de un altar para averiguar qué tiene o qué onda. Y pues resulta que este objeto es un objeto demoníaco que está sellado. Y pues cometen el error de que lo quitan el sello. Y esto se entera porque conoce pues a otro chico que resulta que es un exorcista. Entonces pues le explica todo el rollo esto de que y de cómo existen demonios y todo eso. Y además pues parece que presenta la habilidad de que puede ver pues cosas sobrenaturales que la demás gente no puede ver. Esto aunado a su habilidad atlética, pues resulta que es un efectivo peleador contra demonios. Tanto así que cuando rompen el sello de esta cosa de que es demoníaca, sus compañeros, sus amigos, pues él se involucra y va a salvarlos y les parte la mandarina a los demonios simplemente con su habilidad atlética. O sea, les da una madrina muy buena. Pero ya en el último momento, y cuando cree que ya derrotó a los demonios que había, pues aparece un demonio más grande. Y pues en el momento en que está a punto de ser tragado por ese demonio, pues resulta que se traga el objeto este demoníaco tras el que estaban los demonios. Pero le advierte este exorcista que si se traga ese objeto, podría caer en una maldición y convertirse en un demonio. Y hay una muy baja posibilidad de que sobreviva y obtenga poderes. Entonces, vemos como al principio, pues, sí, como que termina posesionado y maldecido, y se convierte en una persona diferente, muy poderosa, que le parte la mandarina al demonio, pero que después se sale de control y al parecer quiere matar a todo el mundo. Pero ya al final del episodio, el tipo recupera el control de su cuerpo. Y pues esto es una primicia como para una serie pues de acción, donde al parecer el tipo pues va a estar peleando contra demonios. Y las peleas están muy buenas, ¿eh? Está loco tu anime este, Paco. Dude, Sorcerer. Pero está bien. Entonces, ese es apenas que está empezando, dijiste. Sí, de hecho sacaron este episodio de... Como de prueba. Sí, de adelanto para piloto, que... ¿no? Para que así que lo conozcamos antes de que lo estrenen. Ok. Muy bien. Perfecto, me parece muy bien. Buenas recomendaciones de Sorcerer. Ahora sí recomendó algo diferente, me dio gusto. Y suena bien. Esto de los demonios y cosas esas. Pues a ver qué tal. Si alguien les late, pues ahí nos van diciendo. Y apenas va el piloto y se va a estrenar hasta el otro año o ya. No, no, ahora para. Se adelantaron como una semana o semana y media al estreno ya oficial. Ok. Y pues siento que esta serie es como muy del estilo de Devilman. Sí, pues por lo de los demonios y esas cosas. Se ve sangrientón. Sí. Falta que tenga todo ese humor negro y ese sin corazón que es Maestro Gonagai. Pero bueno, muy bien. Aunque aparte hay que decir que la episodio de este tipo me agrada. Porque no se toman las cosas tan en serio. O sea, como que dice, no, pues si me tengo que partir la mandarina, pues órale. Y así como que no lo piensa mucho. Bien. Pues bueno, ahí quedó la recomendación del buen Sorcerer. ¿Qué más traemos por aquí? ¿No traías algo más? Ah, yo traigo la reseña de Dragon's Dogma. Pero déjame poner el trailer mientras platico. Y bueno, me puse a ver Dragon's Dogma porque se estrenó ahora en Netflix, que está basado en el juego. ¿Han jugado esa cosa? Yo no lo he jugado. ¿Para qué plataforma está? Estaba en el Xbox, ¿no? Y Play, ¿no? Según yo, pues está para los dos. Era de 360, pero ya es un juego viejo. Sí, ajá. Que era tipo... Es que era un juego de esos que no me gustan a mí, pero bueno. Es fantasía medieval. Sí. Bueno, el chiste es que... Le hicieron serie, yo sabía que le iban a hacer serie, pero yo pensé que era con actores, y ya cuando lo vi yo, es anime, qué loco. Y está padre, es este nuevo anime que está hecho por computadora, que no es que sea malo, pero lo notas, y en algunas cosas como que dices, bueno, ok, está bien. Digo, no es como que esté malo, pero bueno, esto no es un punto malo, sino simplemente es algo que hay que comentar, y supongo que cuando lo vean se van a dar cuenta. Trata la historia de un compa que le hacen algo muy malo a un dragón. No voy a decir qué, pero el chiste es que entre todas las cosas malas que le hacen al compa, le arranca el corazón y se lo lleva el dragón. Entonces este cuate sigue vivo y aparece un peón, que es una chica, que ayuda a los de esta raza, que son los que no tienen corazón, se me fue el nombre, porque son los únicos que pueden matar a un dragón, pues. por esta, esto que les hace. Entonces el cuate va junto con esta chica a buscar al famoso dragón que destruyó todo su... Bueno, que le hizo cosas malas, muy muy malas, y que aparentemente ha hecho cosas malas por todo el reino donde vive este cuate. Entonces pues va por el camino y en el camino se encuentra pues diferentes situaciones que es lo que se va tratando toda la historia, ¿no? Hasta que al final llega con el dragón para... Pues quiere él recuperar su corazón que le robó. La historia está buena, o sea, te empieza bastante bien con el planteamiento, las aventuras que le está pasando, es como que muy, como dijo Paco, es de fantasía, porque vemos un hidra, vemos un, ¿cómo se llama el que nomás tiene un ojo? Un cíclope, uh-huh. Y cosas de ese estilo. La animación está muy bonita, el doblaje también está muy bonito, que nos tiene acostumbrados ya Netflix, el doblaje hecho aquí en México. Creo que es la hija de Mario Castañeda la que dirige. Y bueno, la verdad es que toda la historia está bastante padre. Lo que no me gustó es el final. Como que yo esperaba que sucediera algo y sucede otra cosa. Y como que, ay, güey, o sea, como que... No sé. Cada episodio que va pasando tiene nombre de pecado capital. Y es porque en ese episodio sucede algo así, ¿no? Curiosamente, en el que se llama Lujuria... No está tan lujurioso como algún otro episodio, porque sí, tiene escenas. Este es, obviamente, es para adultos. No es como que haya cosas que me asusten o me quiten el sueño. Tampoco está muy sexoso. Pero ese que se llama Lujuria, yo esperaba que sucedieran más cosas. Y pues, no, realmente no. Es el más tranquilo de todos, de hecho. Pero hay uno que trata muy bien sobre la adicción a las drogas, la avaricia y todo eso. Entonces, soberbia, pereza, o sea. Está muy bueno y así está como que hasta cierto punto crudo y eso está muy bien. Yo disfruté toda la serie. Está cortita, son 7 episodios, obviamente, por los 7 pecados capitales, son 7 episodios. Pero el final es lo que no me gustó tanto, no hizo clic conmigo. Si pueden, denle una revisada. La verdad es que toda la historia la disfrutas, o sea, todo el ride está muy padre, pero igual ahí me dicen qué opinan del final y me dicen si estoy mal, si estoy bien o algo así, porque pues tiene todo, tiene acción, tiene magia, fregadazos, buenas peleas, la historia te la compro, hizo que no tiene tantos personajes, está muy buena. Yo, salvo el final, yo, sí es algo que yo sí les podría recomendar y por eso estamos platicando en esta ocasión de ello. Si pueden denle la oportunidad, está en Netflix, son episodios cortitos. La animación, ya dije, está hecha por computadora, que no es algo que esté mal, pero pues no sé, en algunas partes como que se ve medio acartonado, sobre todo el movimiento del cabello, por ejemplo. Igual no es como que le quite mérito o algo, simplemente es diferente y es la tendencia también, ¿no? Porque queremos cosas nuevas, pero pues la tecnología siempre va a seguir ayudándonos a que se hagan estas cosas más baratas y tener más. Entonces, disfruten la obra por lo que es. Los poderes, la magia, las batallas, los personajes, los elementos de este mágico, raro, loco mundo. Y ahí me platican qué opinan del final. Y ya, es todo lo que quería decir. Y traigo algún comentario, pregunta, lo que quieran decir. No. ¿Tú, Sorcerer? Pues más que nada todo el tema, esa mezcla se me hizo interesante de ese ambiente mitológico y pues la temática de cada episodio. Sí. Denle una revisada y ahí me platican qué opinan. La verdad es que no son aburridos, o sea, no hay ningún momento en que me haya dicho me aburro, simplemente la resolución es así como que, ay, güey, como que esperaba algo más, es como tanto pedo para cagar aguado, ¿no? Pero bueno, ahí quedó Dragon's Dogma. Además hay sus asegúnes para conociendo tus gustos. Pues, no sé, yo pensé porque el juego, te digo, porque el juego lo jugaba un amigo y me platicaba cosas del juego, y como que bueno, debe estar más o menos interesante, pero cuando me di el shock de que es anime, órale, como que más me dieron más ganas de verla y bueno, Revísenlo ustedes y ahí nos dicen qué opinan. Listo. Ahí quedó. Y bueno, ¿qué más traemos? Ya nada más la recomendación de una serie que todavía no termino de ver, estoy en el proceso. Pero es una serie de acción de anime. Ya muchos ya la han de conocer porque sí tiene su fama, su popularidad esta serie. Pero digo, para aquellos que no la conozcan, pues ahí va la recomendación de esta serie de Magi. Magi. Así como llaman en inglés a los Reyes Magos. Magi sí. O Maya. Que es esta serie de acción, de aventuras. No sé cómo le llaman al rey, a los qué, a los Reyes Magos. Sí, Magi. No sabía. M-A-G-I, así. Ajá. Ni idea. Que de hecho, este es un término que viene y está basado todo en la mitología que existe de la antigua Persia, de las mil y una noches y todo eso. Está muy basado en eso, pero no solo se centra en esta mitología o en este contexto, sino que la serie se desarrolla ya en un nivel como que más extendido, más global. El chiste es que la serie... Ya vi los monos, es como Aladdin. Sí, un poco. Ok. El chiste es que esto es como una versión fantástica del mundo como habría sido en la época de los persas. En este caso, seguimos a dos protagonistas en la historia. Ajá. Por un lado, Aladdin, que es un magi, que con el tiempo, conforme va avanzando la serie, vamos a ir entendiendo que él es un tipo de persona especial que tiene una especie de poderes mágicos superiores. Espera, nada más saludo rápido a Jim Lobo que entró en el chat de Facebook. Saludos a Jim Lobo. Saludos a su hija. Saludos. Está muy hermosa. Ya. Y pues sí, o sea, es un Magi que, como dije, pues es un tipo de persona mítica que tiene poderes mágicos superiores. En este mundo resulta que existen alrededor de todo el mundo, aparecieron de forma inexplicable y de forma mágica, calabozos o mazmorras en forma de torres, donde quien entra pues tiene que enfrentar diferentes peligros para llegar hasta su interior, y se dice que el que logre conquistar estos calabozos o mazmorras va a obtener grandes riquezas y se va a convertir en el rey de su reino. Entonces, pues con esta primicia conocemos al otro protagonista de la serie, que es Alibaba. Sí, está muy sacado los nombres de las mil y una noches. Y en este caso, este es un tipo que pues es tipo cualquiera, al principio así lo vemos, que simplemente está ganándose la vida, pero que tiene el sueño de entrar a una mazmorra para conquistarla y convertirse, y no hacerse rico más que nada, porque él dice que no le interesa tanto convertirse en rey, sino obtener riquezas. Pero conforme vamos conociendo a este personaje, pues resulta que sus motivaciones no son tan superficiales, sino que busca algo mucho más allá. Porque también conforme va avanzando la historia vamos conociendo pues el pasado de estos personajes, y sobre todo que Aladdin pues va empieza pues como que siendo un niño que ignora muchas cosas, que no sabe quién o qué es él. Entonces pues por medio de los demás va a ir entendiendo cuál es su naturaleza. Alibaba también descubriremos que tiene un pasado bastante interesante, y aparte pues prácticamente desde el primer episodio lo introducen, pero se vuelve personaje protagonista ya más adelante, una chica llamada Morgiana, que resulta ser una guerrera muy poderosa, pues que golpea muy fuerte y tiene piernas muy poderosas, tanto así que puede brincar muy alto y correr muy rápido. Y lo interesante de esta serie es que, aunque sí usa muchos elementos de este tipo de series shonen, donde hay muchas peleas, mucha acción y todo eso, lo padre es que, como lo están ubicando en una versión fantástica de este mundo, de cómo era en la época de los persas, pues tiene mucho esa estética. Y aparte que no se encierra solo en el mundo de lo que sería el mundo árabe o persa, sino que en sí los personajes van viajando por el mundo y van conociendo diferentes personas y conociendo sus historias, y vamos conociendo las diferentes naciones que existen en este mundo. Por ejemplo, después del tercer episodio, Aladdin termina en un lugar muy lejano que pues se asemeja mucho a lo que era Mongolia. Y también vemos cómo pues invaden un ejército que viene de una nación que sería el equivalente a China. Y entonces vamos viendo, e incluso vemos estas relaciones entre naciones políticas, o incluso los problemas sociales que aquejan a cada nación. O sea, desarrollan muy bien todo el mundo. Vemos no solo la historia de los personajes, sino también pues el mundo, cómo interactúa y qué problemática tiene en cada nación. O sea, desarrolla mucho, muy bien los personajes. Y aparte hay que mencionar que, como también está basado en la mitología de las mil y una noches, pues este Aladdin, entre sus poderes mágicos, resulta que tiene un amigo mágico que pues es un jin, que para genio. Aquellos... ¿Eh? ¿El genio? Sí, o sea, porque recordemos que los genios, como les llamamos en español, están basados en estas míticas criaturas llamadas jinns. O sea, de hecho el término jin, de genio, se origina de la palabra jin. Entonces, este Aladdin va acompañado siempre de este genio o jin que puede invocar, pero que para invocarlo Aladdin tiene que gastar su poder mágico. Y este pues tiene las muchas habilidades como si fuera un genio. O sea, a lo mejor no cumple deseos, pero bueno, de es hecho mágico, pues, es mágico. Es mágico, ¿no? Pero ya me acordé que sí, o sea, sí, los genios sí tienen la habilidad de los jinns, tienen la habilidad de conceder deseos. Y de hecho existen uno en cada calabozo de esos. Entonces, pues resulta que Aladdin no es el único que tiene un genio, sino que las diferentes personas que han conquistado los calabozos, las mazmorras, van sacando sus jeans. Entonces también ahí conocemos por medio de los jeans cuál es la naturaleza de estas mazmorras, o sea, qué finalidad tienen, y también cuál es la naturaleza del propio Aladdin como un magi. O sea, qué es lo que se espera de él y qué poderes puede tener. Y ahí pues se mete mucho acción, muchos combates, tanto así físicos normales, cuerpo a cuerpo, como también con combates mágicos. ¿Quién es el Aladdin? Aladdin es el Magi, el niño. El niño que trae como una flauta, ¿sabes qué cosa? Ese es. Tiene cara de niña, pelo azul y una coleta larguísima. Sí, hasta yo también lo sospecho, porque ya te atrae como un vendaje alrededor del pecho. Sí. Entonces no me sorprendería. Pensé que el principal era otro, ya se me quedaron las ganas de verlo. Ok, no, está no, bien. No, pero este tipo, o sea, sus combates son muy buenos, pero bien. Va acompañado, o sea, terminan haciendo un equipo. Él, sí, lo que estoy viendo. Hay Alibaba, un güerito, uno de pelo Alibaba rosa. Es el güero, y Morgiana, que es la chica. Aquí no veo ninguna chica, veo uno de pelo rosa y no, uno es de una pelo chica. Azul. La de pelo rosa es una chica, es Morgiana. Gordito y trae como una especie de espada. Ha de ser Sinbad, porque también lo conocen. Ah, no, Sinbad es de cabello oscuro. Pero, o sea, el mundo de personajes que van apareciendo es bastante extenso, Pero es muy buena aventura. Me está gustando y más la estética que manejan, que te presentan incluso el calabozo. Me sorprendió cómo representaron pues toda esa estética arquitectónica y de ambientación que tenían en Persia. Muy muy bonita, y aparte las secuencias de acción y de combate están muy bien, y aparte que le meten todo el contexto social y político a la aventura, a la historia, que de alguna manera justifica y también mete complicaciones a estos momentos en que tienen que pelear o que tienen que enfrentar algún conflicto los personajes. Entonces la serie todavía está transmitiéndose. Es en Netflix y ya tiene tiempo que salió. ¿Está en Netflix? Sí. Entonces sí la voy a buscar. Apenas te iba a preguntar qué onda. No, entonces sí la voy. Si está en Netflix está más fácil que la vea. Sí, porque de hecho incluso tanto tiempo tiene que salió que ya incluso se puede conseguir el manga por Panini. Ok, se llama Magi. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Excelente. Pues entonces ya a veces sí me la vendiste para que veas. Voy a ver uno que otro episodio y ahí te platico qué tal. Yo sí me clavé, yo estoy viendo casi que viéndola de jalón como 4 episodios por día. ¿Cuántos episodios van o hay en Netflix? Son 2 temporadas de 25 episodios. ¿Cada una? Sí, por lo que sé, que es lo que bueno he escuchado, y es lo que a lo mejor me decepciona un poco, es que al parecer no cubren toda la historia. Bueno, pero si pega quiere decir que van a ser más, ¿no? Pues ya tiene tiempo que salió esta. Es de 2013. Oh, que la canción. Eso es ya reseñanos algo del 2020. Bueno, que no sea la de los pandas, pero bueno. Ok, no. Osos, perdón. Bueno, ya. Está bien. Y ya que mencionas eso, por cierto, como cada temporada, cada final de temporada, voy a sacar un episodio de Poco Común donde pues hable de las series, de las 3 series que recomiendo más de la temporada que terminó. Entonces, es muy probable que el siguiente episodio vaya a ser sobre eso. Muy bien. Pues entonces, si quieren saber más a fondo, además de que la puedan ver en Netflix, pues Soser va a sacar un episodio de Poco Común al respecto. Muy bien. Oye, que nos queda poquito tiempo para, si queremos, el tema retro. Pues yo creo que ya no. Ok, perfecto. Entonces, vamos a cambiarle aquí. Y vámonos al tema. ¿Cómo? Siempre olvido cómo le pusimos a la sección. ¿Te acuerdas de...? No. No, Nostalgiarama. De no sé qué. Nostalgiarama. Hay que hacerle un logo, Sorcerer, acuérdame. Nostalgiarama. Música setentera. Un stinger ahí. Nostalgiarama. Sí, porque me suena... Suena mucho como programa de los 70s, ¿no? Como Bananarama. Bien, ok. A ver, traíamos buenos varios temas y buenos y varios temas para esta sección. Y el que se quedó fue el sección de cosas que coleccionábamos antes, ¿no? Sí. O no sé si todavía las colecciones. De niños, de chavos. Ajá, exactamente. Entonces, si te parece, voy a empezar yo. Una colección que mis padres empezaron a inculcarme, porque decían que eran para mí, era coleccionar llaveros. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, llegué a tener como unos 200 llaveros. Oh, no manches. Eran de todos. Entonces, pero pues yo no los compraba. O sea, mi papá llegaba, mira, para tu colección. Y entonces van enterando de que Kike colecciona llaveros. Entonces la vecina me traía uno. Órale. Familiares de cumpleaños me regalaban llaveros, así, los invitadillos así a las piñatillas y eso, llaveros. Entonces sí llegué a tener una colección muy grande de llaveros de todo, güey. O sea, imagínate, no sé, tenía y entonces me regalaron como una caja que me hizo mi papá como una caja con un cristal, como una vitrina, uh-huh. con un chingo de clavitos para irlos colgando. Y entonces ya los agrupaba yo por, pues, por formas, ¿no? O sea, por ejemplo, uh-huh. ya están los típicos llaveros de letra, como me llamo Enrique, sí. pues tenía un chingo de es, güey. O este, no sé, llaveros de los... herramienta, de Oye, herramienta. Tenía martillitos, tenía. Tenía perico, un. ¿No? Ajá, o tenía. De cruz. Ajá, había uno de. Que era como una especie de bolsillo donde venían muchos destornilladores chiquitos. Ah, sí. Este. Oye, tenías de estos, este, como de recuerdos de vacaciones. Puta, güey, el chingo. De los de acrílico con playas, sus conchitas y todo exactamente, eso. Exactamente, esas madres, puta, güey, de todas las playas así. Había, ¿no? Sobre todo que está más al norte de Tampico y esas madres, ¿no? No sé, de lo que quieras, güey. ¿De o sea, monedas? Tenía, sí, de monedas, claro que sí. Unos que estaban fijos y otros que como que estaba colgado el llavero, pues, la cadenita a una especie de circunferencia y sobre la circunferencia estaba la moneda y la moneda giraba, pues. Sí. Este, no sé, de un reloj de arena... De animales, güey, no sé, de figuritas de perros, gatos, ratones. ¿Lamparitas? También. Tenía de zapatos, güey. Uno de guarache, ¿no? De chancla, de un zapato, un tenis. Hasta, ya ves. ¿Tenías de Converse? No, de Converse no tenía. Porque me acuerdo que incluso sacaron de Converse. Había tenis, un tenis así genérico. Tenía hasta llaveros de estos como de publicitarios. Tenía uno del Osito Bimbo, de pintura, de no sé, lo que quieras, güey. O sea, puta, güey. O sea, demasiados llaveros. O sea, de no sé, de qué más tenía. Tenía un cañoncito. Tenía, a ver, así como que raros. Una bujía, güey. Pues no sé, o sea, tenía demasiados, eran demasiados llaveros. Y pues, güey, yo era un niño, yo, o sea, yo nomás tenía llaves. Destapadores tenías un montón. Ni siquiera me daban las llaves de mi casa, güey, o sea, no los usaba para nada. Chale. No los usaba para nada. De carrito, de puta, de lo que quieras tenía llavero. El tiempo pasó y obviamente, pues, o sea, era como que, sí, para que lo vaya coleccionando. Pues, güey, nunca los usé. Es más, no sé si qué pasó con los, o sea, ahorita no sé qué pasó con esos llaveros. Ni he preguntado, ni me interesa saber. Pero igual sí, todavía están en casa de tus padres, ¿no? Pues voy a preguntar, lo dudo mucho. Pero sí llegué a tener demasiados llaveros. Es así como que para empezar. Órale. Ese sí me llamó la atención. No lo esperabas, ¿verdad? Ajá. A ver, Paco, ¿tú qué coleccionabas de morro? Nada. No manches. Lo más que llegué yo a coleccionar fueron cómics de los Simpsons. Que vendí, creo que en primero de secundaria, lo vendí, creo que por 300 baros. ¿Cuántos? Unos 30, 40 cómics. Oh, ¿Eran de esos que, ¿cómo se llamaban? ¿Flipbook? No, cómics normales. Ah, sí, porque luego los vi, Flipbook. Los, este, de los... ¿Eran de los de la editorial Tucan? Creo que era. No, eran de Bongo. No. Ajá, exacto. Directamente los de Bongo. Sí, exacto. Sí, vendí como 30, 40 por 300 baros. Eso fue lo más que coleccioné en mi vida. Alguna vez quise coleccionar maguitos, el de Monsters in My Pocket. Ah, no, muy es, bueno. Y no es Pocket Monsters, es al revés. Sí, Monsters in My Pocket, sí me acuerdo. Y me enojé porque nunca pude conseguir los más chidos. Dije, ay, ya. Chingada. Y también alguna vez coleccioné de Sonrix una isla de los Looney Tunes. Esa sí la tuve completa. ¡Órale! Pero seguramente mi hermano la destruyó en algún momento. Echa la culpa a tu hermano. No, yo no destruyo las cosas, güey. Ese güey destruía las cosas. Saludos al doctor Cos, manitas de estómago, que destruía todo. Y eso fue lo más que llegué a coleccionar, porque yo ni juegos colecciono, güey. Llego a tener una consola y por lo regular las vendo. Por falta de lugar para almacenar. Se desalmado, güey. Oye, sí, no, y las Club Nintendo, por ejemplo, ¿no tuviste? No, güey, me cagaba comprar las Club Nintendo. No te quemes mis cartuchos, Sorcerer. Es que yo no tenía, o sea, ¿sabes qué? Tal vez coleccioné las EGM. Y fue, creo que del año 2 al al no sé qué año. Las y ya de... llegué. Yo también las tuve, ¿eh? Pero las mexicanas, no las Ah, ya. americanas. Entonces, me gustaba coleccionar GM porque me gustaba mucho la revista. Aparecían personajes como Karki, Densho, Lanchas, muchísimos personajes que me gustaba su estilo. Pero pues llegó un tiempo en que GM pues bailó. Así de repente llegó un número de diciembre y lo abrí. Este va a ser el último número. Y yo, ah, qué demonios. Sí. Y recientemente se las rolé a mis sobrinos, y ellos pues las valoran más, güey, porque las ven, si les laten y así, ay, ¿a poco este juego sale así? Esto está chido, güey. Compartir el conocimiento. Y por cierto, pues ahí está la anécdota de que Editorial Televisa es una pedorra porque siempre hace mismo con todas sus publicaciones. Como que ya si no les es redituable, la cancelan así de buenas a primeras. Pero eso le pasó a todas las editoriales casi, ¿no? Porque ya el No. internet los ha superado Editorial Vir mucho. murió, Bueno, güey, no sí, tenía muchas pero cosas. Televisa se caracteriza porque nunca respeta a sus lectores y de buenas a primeras te corta las publicaciones, incluyendo cómics. Sí, pero también creo que CIF Studios fue, bueno, CIF Publicaciones fue la que dijo, ya estuvo, ya no vamos a sacar EGM, y fue todo, güey. O sea, tal vez ahí no fue Televisa. Televisa puede tener muchos errores, pero creo que esta decisión no la tomó literalmente Televisa, fue otra empresa. Entonces, pues Podría ya, ser, pero tomos. digo, es que Televisa tiene un largo historial de cancelar publicaciones sin previo aviso. Digo, Pues a mí me va y me viene, yo no le compro revistas Editorial Televisa yo más le que estaba EGM y ya. comprando mangas. Ay, no, pero pues no le Si ya compras sabías mangas cómo a era, ¿para qué se lo Televisa, güey. comprabas? ¿Eh? Si ya sabes cómo es, ¿para qué le No compras? le No, yo no compras mangas a sabía. Televisa, güey. No Yo no consumes tele de sabía. Televisa. Ahí es cuando aprendí. Sí, bueno, pues eso fue. Yo es lo más que llegué, digamos, que a coleccionar. ¿Y tú, Así que no te Sorcerer? preocupes. A ver, tú, Sorcerer, porque ahí mientras les puse una imagen en la gente que está viendo el stream Hay de de unos todo. hierojos, de tazos, de los pepsilindros. Hay de todo, digo, obviamente, como muchos, coleccioné monedas y de hecho, como que ya había dejado de juntarlas, pero de repente mi abuelo nos heredó otras tantas. Entonces, en vez de deshacerme mi colección, pues ahora ya tengo guardada en un cofrecito. ¿Pero tienes muchas o tienes nomás Un algunas? ¿Cómo cuántas buen. tienes? Las 50. más viejas son como del 50, creo. Pero tienes como, no sé, 50 monedas o más de 50 monedas. Sí, fácil. Oye, ¿es cierto que las monedas algunas sí valen un chorro o es puro pedo? Son muy raras las que llegan a valer mucho. Y además, para que valgan, necesitan estar en muy, muy buenas condiciones. O sea, si ya están rayadas, abolladas o cualquier cosa, ya, ya Realmente valieron. nomás. No, no, entonces es mito. Sí, Ok, no. está bien, está bien. Entonces tienes monedas, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que había unas, tienes una Sor Juana, por ejemplo, de 1000. Sí. De 500, ¿quién venía el de 500? De 500 500 pesos, sí había, Juárez, ¿no? no me acuerdo, pero había de 500 y de 200. Sí. Las de 100 eran carranzas. Las de 200 eran conmemorativas, ¿no? Eran de la independencia o de la revolución, algo así. Cuando no eran tan comunes, bueno, cuando a mí me tocaron no eran tan comunes. Y Y tengo las de las que estaban en circulación en los 70s, en los 80s. oh. Y las que heredé de mi abuelo, que eran anteriores incluso. Muy Entonces. bien, coleccionista de monedas. Y ¿Y de las actuales tienes algo que colecciones de las de ahorita? de hecho, sí guardé Por ejemplo, una de 20 se me ocurre que ya, ahorita ya están tengo escasas. incluso los centavitos que ya salieron de circulación. Los Las de de 10 y 5. 10, 5, sí, los de 20. Las de 50 centavos ya también ya salieron, ahora están, las hicieron plateadas y Sí, más chiquitas. ajá. Y por cierto, no sé de qué material eran las de 50 centavos, pero estaba jugando con mis hijos a la lotería y les compré esas palitas con imán. Y las de 50 centavos no las agarra, Sí, güey. hay Digo, varias. como las monedas gringas que no. No, sí, hay varias que no, no, no tienen propiedades magnéticas o son muy débiles. Me sorprendió cuando no podía agarrarles de 50 de antes. Con esas jugábamos y es como que, ah, chinga. Y Que tengo también había de incluso, 20, también había de 20 centavos de ese tipo, sí, te mismo tipo digo, tengo las de nuevos pesos, doraditas. que ya ves que tenía la N, La N, ajá, en el 94. algo así, por ahí esa época. Órale, está bien. Y como todo, como la mayoría de los niños en su época, pues también llegué a coleccionar, aunque ya no los conservé, álbumes de estampas. Ah, ¿ya le quieres entrar a esto? Bueno, que okay. A mí me tocaron los de, pues obviamente el de Mazinger es el que más me acuerdo. Pero también me acuerdo el de los Thundercats y el de los Muppets Baby, que ese era de las helados Holanda. Los tenías que comprar ahí Ah, las fíjate. papitas. Sí, porque los otros creo que todos eran de Panini, ¿no? No sé de quién era, pues tú me dijiste hace unos Sí, programas creo que todos esos eran de Panini, incluyendo de los Thundercats, que es creo de los más viejos que ha sacado. el de los Thundercats, y mi hermana tenía uno de las Gems o Gems, no sé cómo se pronuncia. ¿Te acuerdas de de De esas Gem, caricaturas? ¿no? De la de los Sí. ochentas. Sí. Y tenía la particularidad de que venía con un celofán rojo para Órale. ver algunas como ilustraciones especiales que tienes que ver a través Ah, del celofán. órale. Para, como que venía algo oculto y ya te le ponías el celofán y ya podías ver la imagen o el código o no sé qué Porque era. por cierto, hay otras editoriales, había la diferencia. Los viejos álbumes de estampas, no traían adhesivo, o sea, te vendían No, lo la tenías que pegar tú con sí pegamento con lápiz o adhesivo o algo así. resistol 850 Sí, o y hasta te por marcaban en el propio álbum en dónde poner el pegamento. sí, porque nomás era una rayita, porque la tenías que como que levantar como pestañita, porque abajo donde la pegabas tenía un texto, tenía algo. Ajá, tienes razón. Y de hecho los álbumes más viejos que yo sé que han existido fueron los de luchadores, que eran esos que nada más era Eran como unos libritos chiquitos. sí, chiquititos, Y las estampas eran muy, muy chiquititas. ajá, Que que nada más venían era como la un cara sobre. del, La máscara, sí, pues. ajá, Ajá. del luchador, sí, me acuerdo que esos duraron mucho tiempo, esos Jamás se me va a olvidar álbumes. que en uno de esos, el más difícil era Kung Fu. No sé por qué nadie. O sea, lo teníamos lleno. Ah, y que si lo llevabas lleno, te daban algo. Órale, ah, Entonces, sí, cierto. el más difícil era Kung Fu. Y jamás se va a olvidar cuando uno que le decían. Ay, chingado. Saludos a ese Ramiro. Se llama Ramiro. Y Y le decían el nariz de chile relleno. Chale. Chingado. Chingado. Que gritó así con ganas en el recreo de que, güey, Kung Fu. Tengo a Kung Fu y todos, caca, y nadie le podía creer, ¿no? Y se lo querían comprar y no se dejó, y total que fue y cambió el álbum y sí le dieron algo, un juguetillo, no me acuerdo. Sí, Pero jamás porque lo gritó así con ganas, tengo a Kung Fu. y es que sí me recordaste que había algunos álbumes que sí te dan algún premio por completarlos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, yo siempre era de los que decía, sí, voy a juntar los premios, decía yo, voy a juntar los premios. Que eran esos artículos que venían en, pues, no sé, si ya ibas a comprar unas galletas, pues venía algo, ¿no? Ah, sí, los Y entonces monitos. empecé a llenar una de estas cosas que eran donde mi mamá compraba galletas, las galletas estas de chingado, no me acuerdo. Que la caja era una caja metálica redonda. Ah, las de magma. Creo que sí. No sé, estaban muy ricas esas galletas. Entonces mi mamá usaba esas cosas para guardar pues chucherías, ¿no? Y me dijo, ven, para que guardes mugres. Los hilos. Entonces, pues yo creo que sí. Entonces ahí empecé a guardar todo, güey. Ya cuando me acordé ya tenía tres cajas de esa madre, güey, llena. Órale. O sea, de hecho, tengo que tomarle foto. Me acuerdo que tengo pacatelas, ¿te acuerdas de los pacatelas? No, Eran como unas especies de tarjetitas plásticas de los Caballeros del Zodíaco que venían en ah, las galletas Gamesa. Entonces, órale, la tienes que ir poniendo así y darle el manotazo, por eso se llaman pácatelas. ah, ya. Tengo los rompecocos Marinela. Ah, sí, que Que eran ven unos juegos así como tipo como puzzle. de foamy que tenías que armar ahí algo Sí, chiquitito. eran divertidos. Tengo los camioncitos Bimbo, los que Sí, se armaban, no clásicos, los que ya sí. te empleabas. Había un chingo de tonterías que se armaban, no, no puedo recordar ahorita, entonces me acuerdo que ¿Qué era lo había Pokémones, divertido? güey, que se armaban. Sí, era lo Ya me acordé. divertido armar todo eso. Tengo una caja llena de puros Pokémones que se armaban. No me acuerdo ni en qué venían, güey, Era de pero me Bimbo, acuerdo creo que era. que yo estaba en la prepa. Y cuando estaba en la prepa, en la noche iba a una carrera técnica. En la mañana iba a la escuela y luego en la noche iba a una carrera técnica. Y como Órale. estaba en la noche, nada más íbamos un amigo y yo de 16 años, estoy hablando, y había puro señor ya grande, pues. Entonces ellos nos veían como niños y todos los premios que les salían nos los daban a nosotros. Bueno, otra vez, Órale. yo les decía premios, pues. No les interesaban, todo lo que salía nos los daban, nos los guardaban. Ah, Sí. mira, te lo dejaron y ah, chido. Entonces, puta, güey, empecé a juntar muchas mugres gracias a eso. ¿Qué más me acuerdo que tengo ahí? Obviamente tazos, pues un chingo, ¿no? De todos, ¿no? Los giratazos, los de los caballeros, los de los Looney Tunes, los de los Tiny Toons, ¿cómo Oye, les llama estos que cambiaban de forma? Se me fue la palabra. Lenticulares se llaman. Oye, y ahorita que mencionaste Tiny Toon, justo cuando salió la serie, me volví fanático de esa serie. Sí. Entonces, Tiene los vasos. junté toda la parafernalia que había de Tiny Toon. Ya ves que al principio sacaron estampitas de Sabritas. Luego de eso, sacaron los vasos, los que cambiaban de color. Cambiaban de color, güey. Sí, tuve todos. Tuve algunas figuritas de Tiny Toon que encontré en los tianguis. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, sacaron un álbum de Panini de Tiny Toon. Órale. Y sí lo completé. Que de hecho, unas de las estampas salían solo en los chocolates de Carlos V. Entonces ahí me tienes Cierto, comprando. chocolate para que te Sí, salga la estampa. ándale. Y incluso tuve un peluche de Tiny Toon, porque en esa época sacaron peluches de todos los personajes o de los principales. ¿Y Aunque cuál tienes? ¿El de Buster? nada más tuve el de Hampton, porque eran bien Ah. difíciles de conseguir esos si y eran caros. Pero sí, o sea, sí tuve todo eso de Tiny Toon. Los vasos esos que me dan de color luego se hicieron todos feos, ¿no? Con el tiempo se hacían todos feos. ¿Cómo me causaba conflicto que el martes no era verde, güey? Para mí el martes es verde, no sé por qué. Y era jueves, ¿no? Porque eran cinco, uno por cada día de la Sí, semana. ajá. Y güey, a ver, espérame, déjame, tengo que hacer un cambio aquí porque no hay música de fondo. Pero sí, o sea, yo estuve muy clavado de Tiny Toon, tanto así que llegué a grabar todos los episodios que transmitieron de Tiny Toon en VHS. Ah, oh, te la vuelas. Ya los tienes digitales, ¿no? Me imagino. Sí, ya los tengo digitales. Lástima que no he podido conseguir de buena calidad el audio. Sí. ¿Y Porque los estás viendo lo como. en la tele o no? ¿Eh? ¿Los estás viendo ahorita o no? Pues ya nada más los veo cuando tengo ganas de ver algún episodio. Y es que la bronca es conseguir los episodios con el audio de latinoamericano. Porque, o sea, los puedes conseguir en inglés, pero. Pues ya los hubieras grabado de la tele, eso se regresó el empalme. Pero bueno, Ah, sí, ahora sí toca cierto, pasar pero. a la biblioteca, pero bueno. Sí. También, ya que dijiste Tiny Toons, había los pepsilindos. Pues bueno, la Pepsi se la halló con esos, ¿no? Hizo de muchas. Sí. Pero obviamente los más emblemáticos, los pepsilindos de los Looney Tunes, Looney pues Tunes, estaban bien sí. padres, estaban Sí, bien porque chidos. los primeros vasos fueron los de Batman, que eran prácticamente vasos. Sí, igual que los de Michael Jackson. Y ya después sacaron lo que eran los pepsilindros, que eran esos cilindros con tapa y popote. Sí, exactamente. Y después hicieron, no me acuerdo si los de los Looney Tunes, pero después hicieron otros que sí tienen agarradera. O esos ya tenían agarradera, no me acuerdo. No, no tenían agarradera. Ah, entonces, porque después y siguieron sacando no me acuerdo ni qué, de muchas cosas, pero me acuerdo uno. Incluso recuerdo que sacaron también vasos de Snoopy. Sí, exacto. que hasta ponían el letrerito afuera de las tiendas donde te los cambiaban. Sí, o tenías que perseguir a Don Pepsi en el camión. Sí, no, eso era siempre, porque siempre relato. Dejaban los mismos, güey. Entonces Don Pepsi se quedaba con los chicos. No, y además cacharlo cuando a la hora que llegaban. ¿Qué más? Otra cosa que coleccionaba era Club Nintendo. Sí, es lo que... Mi primer revista fue la año 1, número 4. Portada Bar de Cabeza, nunca se me va a olvidar. Y de ahí la empecé a comprar. Bueno, me la compraban. Puta, güey, que juntaron un montón. Hubo un tiempo que sí la solté y luego la retomé de grande. Digo grande, ya trabajaba. Órale. Y me la pagaba yo solo, la suscribía. Me acuerdo que la iba y buscaba siempre en los puestos. Y ya el señor hasta me decía, no me ha llegado, hijo. Date la vuelta el martes. Y ya iba el martes. Y sí, y aquí sí, te la guardo, no te preocupes. Todos los videojugadores de la época, como que la gran mayoría, juntamos la Club Nintendo. Pero fíjate que ya llegó un momento en que ya nomás la compraba por comprarla. Por costumbre. No la le. Ajá, porque me acuerdo que en mis buenos tiempos, pues me la aventaba casi en un día, güey, así. Y es la que la devoraba en un día, güey. Y después, como que bueno, ahí la voy a seguir juntando. Pero es que en la época del Nintendo y el Super Nintendo, prácticamente era el único tipo de videojuego al que teníamos acceso. Entonces, pues. Así que no la comprabas por el videojuego, güey. La comprabas porque veías lo que decía. Ay, quiero jugar eso. Eso era la fantasía. Sí, totalmente. Sí, o sea, y estaba... Los niños de no ahora porque... que ven los juguetes en YouTube, nosotros veíamos los videojuegos. Los catálogos de juguetes, en las algo revistas así. Y decías, ay, este juego se ve bien padre, pero nunca lo voy a tener. Sí. Exactamente. Benditos emuladores. Dios te bendiga. Y afortunadamente, de hecho. Compré uno que otro juego que no fue muy popular, gracias a la Club Nintendo, porque ahí los vi y me llamaron la atención. Y sí, o sea, a lo que iba es que la Club Nintendo, en esa época, cuando fue la consola de Nintendo, Super Nintendo, como la mayoría, pues, teníamos este tipo de juegos, o teníamos acceso a ese tipo de juegos. Pues así que cubría nuestra curiosidad de juegos que nos interesaba tener. Pero ya en generaciones posteriores, ya que empezaron a salir consolas de otras compañías, ya aquí en México, o que se empezaron a popularizar, como que la Club Nintendo ahí es donde se vio limitado, porque pues nada más cubría Nintendo. Sí. Y a vez en cuando hablaban de algo de arcade. Güey, sí, pero sí. ¿Qué esperaba si se llamaba Club Nintendo? Pues sí, ay, obviamente vamos a poner la sección de PlayStation. Sí, era un juego especial. Pues. Y fíjate que había muchas cartas que reclamaban eso, que queríamos juegos de arcade o algo así. Oye, sí, pues, digo, pues no compres Club Nintendo si no quieres de Nintendo, güey. Y sí, más sí. Que estaba en auge los videojuegos de Neo Geo. Sí. Sí, o sea, pero... Samurai Showdown, World Heroes... King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, todos esos. Yo nada más quiero comentar que mi colección así completa de Club Nintendo se la regalé a Goku. Okay, órale. Él es fanático. Sí, él es muy fanático. Sí. ¿Él limpia las manchas con ella o qué? Le hizo, no, espérate, te platico, le hizo un video a Goku. Ah, sí, muy bueno, Sí, está muy bueno. Entonces pueden ver su canal en. Búsquenlo, Hugo Enrique Presas, y algo les va a salir ahí en el Google. Cuando lo conocí me di cuenta que era fan de eso. Y yo la verdad ya las tenía ahí rumbadas en casa de mis padres. Ya dije, casi todas mis cosas así las están en casa de mis padres, pero aquí no tengo espacio donde ponerlas. Entonces ahí tenía las revistas y ya guardando tierra. Y dice Hugo que cucarachas y no sé qué. Entonces en un evento ahí en mi casa, pues le dije, llévatelas todas, les dije, y se sacó de la onda y ya se las llevó todo y se llevó. Oye, ¿no fue en en una posada donde yo estuve? No, fue antes. Ah. Fue antes, porque fue en mi casa, pues, fue ahí, casa de mis papás. Ya. Entonces, no me acuerdo si fue mi cumpleaños o algo, una posada, no sé. El chiste es que lo invité y ya se las llevó. Y fíjate, Hugo las limpió, las clasificó, las metió en bolsita, las que le faltaban a él. Me regañó porque Yo a las que podía las compraba dobles para recortarla y usarla para forrar mis libretas. Te se enojo. Me regaño porque las andas cortando, no sé qué. Saludos a Hugo, te quiero. Vayan los pollos Pokis, por cierto. Si usted me escucha en Monterrey, vaya a escuchar a comprar los mejores pollos asados de aquí de Monterrey. Están en San Pedro. Pollos Pokis, así. Búsquelos en Facebook y le van a decir dónde están los sábados. Entonces me regañó por eso. Pero fíjate, las limpió, las separó, las metió en bolsitas de plástico para completar su colección. Y otras las regaló a otras personas para completar su colección. O sea, les encontró un buen hogar, pues. Órale. Que, no sé, en su momento sí eran muy valiosas para mí. Sí lo fueron, sí, puta. No sé, tengo muy, muy buenas... como sea, memorias de esto. Y creo que una de las razones por las que hacemos este podcast es por eso. Me gustan mucho los videojuegos. En fin, el chiste es que completó su colección, regaló para que alguien más las completara, les encontró un buen lugar. Entonces, gracias Hugo, y qué bueno que llegaron a alguien que sí las puede valorar más que, como que a mí ya, para mí ya fueron, pues. Entonces, adelante. Oye, y a propósito ya de que está hablando o mencioné esto de que ya la Club Nintendo ya en cierta época ya no nos llenaba, sí. Fue en una época donde económicamente en nuestro país estaba más o menos bien y me acuerdo que me daban una buena lana, o sea, pues la lana que me daban para gastar me rendía para comprar muchas cosas que actualmente ni de chiste podría comprar, bueno, o sea, con la lana que le dan a un chavo. ¿Cuánto te daban, Sorcerer? No me acuerdo, pero era gasto semanal. Ah, cálmate, pero bueno, no sé. Es que también la inflación, esas cosas. Sí, sí, sí, o sea, porque de hecho fue antes de la crisis, de la gran crisis que hubo en los 90s. 94, entonces fue antes, porque, a ver, 89, no. Pues sí, güey, es que sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que me daban una moneda de 1,000 pesos, por ejemplo, de domingo. Bueno, cuando me iba bien me daban hasta 5. Bueno, y es que tú eras... Que son 5 pesos de ahora. Si era más chico, entonces pues sí, seguramente sí. Te daban menos. Sí, sí, exacto. Entonces, pero imagínate, con 1,000 pesos, que era es lo que sería un peso de ahora, comprabas papitas, comprabas una coca, chicle, güey, y te sobraba dinero. Te sobraban, no sé, 10, 100 pesos, que eran 10 centavos de ahora o algo. O sea, podías comprar tus papitas, tu soda y tus chicles y te sobraba dinero. Y bueno, pues también el tipo de cambio estaba bastante bien. Sí, entonces es cuando empecé a coleccionar, que compraba en los Sambors, la EGM, la gabacha. Que en un principio yo no dominaba mucho el inglés, pero gracias a estas revistas fui mejorando mi inglés. Y pues sí me chutaba la lectura de estas revistas. Que luego había números que traían 150 páginas, 200 páginas. Obviamente vale. Mucha publicidad, sí, pero tenían un montón de artículos. Incluso si traían publicidad, era padre ver la publicidad, porque era un chorro de juegos que anunciaban y accesorios y todo eso, que pues uno no conocía acá. Entonces era padre eso, de tener la EGM. Y sí llega a juntar bastantes números de esa revista. Muy bien. ¿Pepsi Cards sí eso juntaron? Yo no las junté. No, yo tampoco. Entonces nos ahorramos las Pepsi Cards. Y ya vamos cerrando porque ya llevamos un buen de programa. ¿Algo más que quieran comentar de esto? Pues ya no, es de esa misma época. Empecé a juntar también cómic, pero sobre todo manga. De los primeros mangas que estaban traduciendo en inglés. Entonces, incluso todavía guardo la colección de esos mangas que sacaron en inglés. Entonces, sí junté. Por ejemplo, Ranma fue de los primeros mangas que estaban traduciendo en inglés. Y yo junté bastantes números. Nunca completé la serie. Ya hasta ahorita, más bien que sacó Panini toda la serie completa. ¿Y la compraste ya? Me falta el último número. Los canijos sacaron muy bajo tiraje el último número y no lo han vuelto a sacar. ¿Y en Mercado Libre? No, creo que no lo he encontrado. Pues si usted tiene el último número de Ranma, véndase a los Sorcerer. Cómics sí junté un poquitos, no tantos, porque no tenía varo para comprarlos. Porque los que me gustaban estaban en inglés. Pero bueno. Entonces todavía no lo masticabas. Oye, ¿ajá? Y ya nada más mencionar una revista que creo que todavía publican, pero creo que fue las primeras revistas en inglés que salieron sobre anime. Ah, sobre anime. ¿La sí, cuál? La Animérica. Ah, no, quién sabe. Sí, no, era muy poco conocida, pero era, se me hizo especial porque fue de las pocas revistas sobre anime que existían pues en otro idioma que no fuera japonés. Entonces, pues ya era una limitada pero buena fuente de información de lo que era el anime. Muy bien, me parece muy bien. Si usted coleccionaba algo, a tu amiguito podescucha, déjalo ahí en el comentario en iVoox o en iTunes o en aquí en la caja de diálogo del YouTube o Facebook. Ponle ahí qué coleccionabas y lo comentamos en el próximo programa. ¿Ok? Y si quieres que hablemos de algún otro tema retro, dinos y con gusto le atoramos. Pues yo creo que ya hay que ir cerrando, sí, si te parece, vámonos a los comerciales y a los saludos. Que de hecho mandaron saludos la gente de Twitter. Déjame poner aprovechar los tingas que tenemos. Y vamos a poner los comerciales. Mandaron saludos, ¿verdad, Paco, en Twitter? Nos dejó saludos Yadomón. Saludos a Yadomón. Que pidió saludos para todo el staff de Cartoon Cast. Saludos a Yadomón. Buen conocido. Es amigo del Saco. También, Futuro Hello dice: yo quiero un beso de Quique. Un beso ahí, un beso de machos. Un beso de machos a mi compadre Futurín. Pellizquito. Y también Andrés Pérez, alias el Kaiku, espero haberlo pronunciando bien, que está en Colombia, nos escucha desde Colombia. Kaiku, Andrés Pérez, saludos para ti, gracias por escucharnos. Dice Andrés Pérez, dice: hoy trato de escucharlos, muy interesante el tema, si no, se escucho en el futuro. Un saludo para mí, Kaiku, que es Kaiku en iVoox, y otro para ustedes desde Medellín, Colombia. Saludos, parce. Saludos. Y saludos para Jim, que vino a saludar ahí en el Facebook, que tengo noticias de eso, ahorita lo voy a comentar. Y saludos a Dave Benex, que vino al chat tantito a saludar y molestar a Paco, como siempre. Tengo comerciales ahí, ya lo puse. Por favor, escuchen Kazuma Bajo Cero, ya ven que estuvo Noblex por aquí. Saludos a Alex Guerra y a Morielo. Cude Podcast, que ahora Cude Podcast está con la gente del Saku. Chan, chan, chan. Que se llama Dimensión Cero. Entonces, Dimensión Cero compró a Cude Podcast o algo así. Entonces, bueno, escuchen Cude Podcast. Ya se hicieron más ñoños. Sí. Siempre ha sido una vendida ese Jim. Saludos a la gente del Celec Star Podcast, al Dr. Cos y a Oscar Arán y los demás. Escuche Badulá, que ya dije, con Hugo Enrique Presas, con Pete, con Juanjo y con el señor Job Montoya. Escuchen La Presa de Daggett, que hizo podcast hace poquito y va a sacar otro, y tiene un invitado y estuvo en Hobbies Zombies. Entonces, ahí el Daggett, saludos para él, te queremos, Daggett, abrazo. Métase a la página de ¿qué me falta? Recomendación del Badulaque, de Goku. Ajá. Podcast. Ah, ya te puse ahí de tu Twitch, Paco. Y puse el Twitch ahí de Oscar Arán para que vean la dirección. Ahí es twitch.tv / Oscar Arán y twitch.tv / lo puse mal otra vez. Bueno, es. Perdón, Paco, no es la intención. Lo puse mal. Es uno otro nivel. Ajá, es uno otro nivel. Vayan al canal de Oscar. Él está transmitiendo de 2 a 3 entre semana, a la hora de la comida. Se pueden dar una vuelta. El lunes empieza con Mega Man X5. Yo el día de ayer y ayer estuve streameando Street Fighter 5 con la banda de What for Games, con el buen Levs. Saludos a Levs, a Shura, al Devhead o al tío Defi, como lo conocen allá en el staff, al buen Joy Beta o Joy Pokevirus y mi amigo Ivanovich. Estuvimos echando retas en Street Fighter. Ahí les estuvimos dando unas clasecillas por si quieren pasar a ver la repetición. Está está en Twitch. Y hoy estuve streameando. Lo estoy arreglando, Paco. ¿Es otro nivel 1 o uno otro es nivel? Es uno otro nivel. Ah, lo estoy arreglando en este momento y lo van a ver. Y también estuve jugando hace ratito Chicos Cayendo o Fall Guys. Pero sí soy bien manco y no gané nada en 3 horas. No, pues yo nunca he ganado. No, pues está difícil, ¿eh? Sí. Está difícil. Estuve como en 3 finales, pero sí me unió el nivel. Saludos también a Estación Geek, que es donde vino Batilao. Ah, saludos a Batilao de Estación Geek. Y quiero recomendarles también un canal. El canal es en Twitch igual. Es Kenai con K. Kenai-Lex. Como Lex Luthor. Kenai-Lex. Es un twitchero que está streameando Monster Hunter para toda esa gente que le gusta ese juego. Está muy clavado este güey. Sí le sabe mucho. Y sí la mueve también con sus amigos. Estaba farmeando un dragón enorme. Y es una comunidad muy chida. Entonces, por si quieren darle una vuelta, un follow, ya saben que Kenai-Lex. El de Oscar es guión bajo Arán, ¿no? Uh-huh. No, es Oscar Arán todo pegado. Ah, Oscar Arán. Uh-huh. Y el mío, que les repito, es uno, otro nivel. Otro por nivel, favor, ya. Para que se pasen. Dejen follows, comentarios, lo que gusten. Ahí vamos a estar streameando. Ya estoy agarré ritmo. Entonces, pues, seguramente mañana vamos a estar empezando algún otro jueguillo a ver qué se nos pega. Ya no te quedas, pues, ojalá que pase. Callado cuando juegas. Lo que pasa es que no tengo un micrófono decente. Ahorita estoy grabando con Juan en manos del celular. Sí. Ajá. Y he tratado de hacerlo un poquito, pero ahí vamos. Ojalá que les guste poco a poco y creciendo la comunidad también. Sí, a ver si luego, ahora sí, ya coincidimos. Esta semana ha estado bien pesada para mí. No es queja, qué bueno que hay trabajo. Pero luego a ver si coincidimos, porque quiero hacer otra vez stream en Facebook. Entonces, si jugamos algo juntos, tú lo streameas en tu canal y al mismo tiempo lo streameamos en la nerdulería. Y okay. Ahí hacemos algo, logramos algo. Oye, y... Sí, me late. Otras recomendaciones, Estación Geek, de esta... ¿Dónde está esta Batilao? Uh-huh. También ahí para que conozcan su sitio donde pone, pues, noticias geek, anime, sí, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera. Y Life Anime Bo, este podcast de Alan Marcelis. Oye, Alan, mándame tu logo, güey. No lo tengo, cabrón, y no lo encuentro. Entonces, si quieres que salga aquí, mándame tu logo. Mándamelo por Twitter, @KikeKabuto, y yo lo pongo aquí la próxima emisión. Tú nomás mándamelo, yo lo pongo. Cuenta con ello. Ahí está, y pues es un podcast, como su nombre lo dice, de anime. Entonces, y les da mucho de noticias y reseñas de cada episodio nuevo que va saliendo de las series actuales. Entonces ahí tiene un poquito de mucho de lo actual del anime. Y por cierto, nos dejó un comentario en el podcast anterior. Okay. Que dice: un placer escuchar al gran Noblitz en el podcast, porque lo tuvimos en el episodio anterior. Uh-huh. Ojalá vuelva más seguido. Yo dejé de escuchar Poco Común porque muchos temas eran muy clavados. Ya ves, Orceren, necesitas ninjas y robots, güey. Tú hazme caso. Y no me gustaba. Imagínate, espera, si al del podcast de anime le pases clavado, güey. Pues ya ves, yo veo puro anime. No popular. Animeception. Por algo es poco común. Bueno, y dice: esperando más episodios, así me despido. Saludos desde el podcast de Alpha Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Oye, pues mándame tu logo, ya lo dije, mándamelo y lo ponemos aquí para que la gente lo vea también. Y ¿traes más saludos? Dejaron likes en ese podcast anterior. Ajá. Kaikyu, precisamente. Oh, muy bien. Jim Lobo, Sullivan, Jorge Adrián Cruz y Alan Marcelis. Muy bien, perfecto. ¿Tú, Paco, algo más que quieras comentar? No, ya hice mis recomendaciones, ya les dije qué canales les digo que vayan y chequen, déjenos el follow, la vez que es muy importante. Y ya, ojalá que les guste. Espero que también les guste este podcast. Gracias por acompañarnos. Les damos las redes sociales: @nerdolería en Twitter, facebook.com/nerdolería, youtube.com/nerdolería. Y tenemos también podcast en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Pocket Cast. Estamos ya en muchísimos lados, así que por favor no duden en escucharlo, compartirlo, y si les late, pues déjenos algún comentario, saludos o cualquier cosa de lo que ustedes quieran que hablemos, pues aquí vamos a estar disponibles y a la orden. Excelente, mejor no nos hubiese dicho. Gracias, Paco. Sorcerer, ¿algo más? No, pues ya mencionó nuestros contactos, nuestras redes sociales, así que yo creo que ya. Perfecto, bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Por favor, comparta el podcast, comparta la transmisión, comparta el link, y para que más personas nos escuchen y hacer esto más chidito. Eso fue todo por esta emisión. Esperemos que haya sido de su agrado. Mándenos un mensaje si quieren que hablemos de algo en especial, y lo haremos con todo gusto. Y los escuchamos la próxima semana. Así que, vámonos. Adiós. Cuídense.